Pues ahora me encuentro con Élika Martos, la directora del Centro Vocalia. ¿Qué es el Centro Vocalia? Pues obviamente un centro en el que se imparte una serie de técnicas, terapias para niños, supongo que también adultos, ella ahora mismo nos lo comentará de forma más extensa, y sobre todo esas personas que tienen algún tipo de discapacidad en el área o a lo mejor también alguna zona motora, no sé si voy bien, Élika. ¿Por qué tratamos de llegar a Élika a través de esta entrevista? Porque recientemente nuestros oyentes sabrán o conocerán, así lo hemos divulgado a través de la radio, esa nueva asociación de reciente aparición que era Creciendo Yaiza, en la que se establece un vínculo entre este gabinete, en esta asociación Vocalia, y también pues la asociación Creciendo Yaiza, para que todos los niños con algún tipo de discapacidad puedan mejorar en el habla, Élika. El Centro Educativo y Terapéutico Vocalia, como bien dices, ha establecido este vínculo con la asociación para dar respuesta a todos los niños con discapacidad del municipio de Yaiza, tanto en el área del lenguaje, de la comunicación, como en el área de la psicopedagogía y de la psicología. ¿Y cómo se detecta, o en qué momento un padre o una madre detectan que su niño tiene problemas en el habla? Es decir, se supone que al año, año y medio, dos años, empiezan a balbucear las primeras palabras, y si no lo hacen así, ¿ya es un motivo de alarma o cómo se procede? Bueno, normalmente los niños que nos llegan al gabinete vienen siempre derivados o por los maestros, o bien por el pediatra, o bien por los mismos padres. Existen una serie de síntomas, indicadores, Que hacen sospechar, ¿no?, que puede haber un retraso en el habla o en el lenguaje. Atención, oyentes, retraso en el habla no es un retraso mental, hay que desvincular el desconocimiento. No, estamos hablando del área del lenguaje y de la comunicación. Si bien es cierto que hay diferentes patologías que conllevan alteraciones en el lenguaje, pero son parte de otras patologías más graves. Por ejemplo, que un niño con 3 años o 4 años emita pocas palabras, no sea capaz todavía de estructurar frases sencillas, pueden ser indicadores de la existencia de un retraso a nivel de habla. Élika, he escuchado en algún documental que algunos de estos niños pueden llegar a ser niños superdotados. No hay a lo mejor un vínculo exacto, pero podría ocurrir. Hombre, la superdotación es un tema. No tiene por qué, no tiene por qué. Son niños que tienen altas capacidades en algunas áreas, pero no tienen por qué conllevar alteraciones del lenguaje y de la comunicación. Son temas un poco dispares, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay mucha leyenda urbana y a veces la gente, pues en la nota de reconocimiento, va inventando pues esas historias. Sí. Élika, ¿es caro detectar esto, decir, y corregirlo? Bueno, es caro. Bueno, sí, las sesiones de logopedia y de pedagogía, sobre todo en gabinetes privados, pues tienen un coste. Bueno, podríamos decir elevado si son tratamientos largos, pero también es importante decir que aunque nosotros somos un centro privado, hay ciertos servicios que cubre la seguridad social. ¿Qué pasa cuando nos llegan a nosotros? Pues cuando la lista de espera es muy larga, a veces las sesiones son grupales y no es tan efectivo, ¿no?, la terapia. Pero aunque nosotros somos un centro privado, no podemos resaltar que existen estos servicios en la seguridad social. Actualmente pues no se cubren todas las patologías, sino que están dando prioridad a cosas más graves, ¿no?, a patologías más graves, y el resto pues podemos nosotros atenderlo perfectamente en nuestro centro. Élika, si un niño o una niña de una edad temprana se va dejando, los padres, bueno, no le van restando importancia, no, ya hablará, esto puede tener unas consecuencias graves, hasta el punto de que pueden ser incluso en el mismo colegio, si no aislados un poco, pues por el resto de los compañeros, no hay un contacto. ¿Voy bien? Sí, bueno, cada vez la logopedia lo que intenta es trabajar también de cara preventiva, ¿no? Intentamos que un niño que a los 3 o 4 años no habla o habla poco o hace frases todavía demasiado sencillas para esa edad, lo que se intenta es un poco estimularlo, ¿vale? No dejar pasarlo para que cuando ese niño pase a primaria y esa dificultad de habla se convierta también en una dificultad de lectoescritura. Entonces lo que intentamos es trabajar de manera preventiva, ¿vale? Ofrecerle una estimulación al niño para que vaya consiguiendo los objetivos de su edad. Supongo que los padres, al costearse pues una terapia privada con un elevado coste, pero bueno, a lo mejor mes a mes tampoco se nota tanto. Yo creo que al final lo que se estima es la valoración final. Dice, bueno, pues para que este niño, esta niña, este hijo nuestro se haya curado, podemos decir curado, sí, bueno, pues se haya rehabilitado, pues se ha gastado tanto dinero, pero bueno, mes a mes yo creo que está al alcance también de las... Sí, sí, y además existen ayudas, hay ayuntamientos que prestan subvenciones. Hacemos un llamamiento también para que todos los ayuntamientos participen, ¿no? Que pues destinan unas partidas presupuestarias para los niños con, incluso sin discapacidad de su municipio. El gobierno de Canarias también tiene becas que se estiman para estos niños con discapacidades, que se gestionan a través del servicio de orientación de los centros escolares. Y bueno, existen ayudas, el Cabildo también tiene una serie de partidas que destina, y yo creo que merece la pena, ¿no? Que es un coste elevado, pero que merece la pena. Es muy importante que los padres también se impliquen en la terapia. Ahí va yo, el segundo apartado de la pregunta que quería hacerte, es decir, siendo tan elevados los costes, no termina en una simple terapia, en casa se puede hacer mucho más. Sí, sí, gran parte del éxito de las terapias, sobre todo a nivel de logopédico, es el trabajo que se hace en casa, ¿no? Que los padres hacen en casa con los niños. Nosotros intentamos no solo intervenir directamente del niño, sino ofrecer una intervención indirecta a través de los padres, a los que asesoramos, intentamos resolver sus dudas, ayudarles, proponerles pautas y ejercicios para casa que puedan hacer con los niños, y que el tratamiento sea más efectivo y más rápido si cabe la posibilidad. De alguna forma somos dichosos estar en el momento de la historia en el que estamos, porque nuestros antepasados habrán sufrido las consecuencias, yo qué sé, permítanme los oyentes con todo el respeto, pero el famoso dicho del tonto del pueblo, ¿cuántas veces se hubiera resuelto con una terapia de estas características y no pudo ser? No, afortunadamente hoy en día somos cada vez más conscientes de la importancia de acudir a terapia. Tenemos niños con diferentes patologías, con tartamudez, que antes es verdad que eso sí se dejaba un poco más de lado. Una persona que era tartamuda ya se decía, bueno, pues es tartamudo, ¿no? Y no se ponía remedio. Ya... Sufrió mucho esa gente, ¿eh? Decía el tonto del pueblo, pero era el tartamudo, era el que estaba un poquito cojo, bueno, en otras áreas, pero sufrió mucho esas personas. Sí, sí, sí, pero afortunadamente ya nos llegan además a edades más tempranas, niños y adultos que en su momento no se rehabilitaron o no pudieron ir por diferentes circunstancias o no quisieron, y te llegan ahora a una edad pues más adulta, con ganas de rehabilitar, con ganas de aprender y de mejorar. Quiero dejar claro que eso, que nuestra terapia no solo está destinada a niños, que aunque todo el mundo cuando escucha a un logopeda pues piensa en problemas de pronunciación, en niños, atendemos a adultos con diferentes patologías, tartamudez, personas que han sufrido un accidente cerebrovascular y tienen mermada la capacidad de habla, personas con enfermedades degenerativas, incluso con problemas de deglución, gente que tiene dificultad para tragar tras un infarto cerebral o cualquier otra cosa, y son cosas que son importantes porque ya ponemos en riesgo incluso la vida. Son funciones que son imprescindibles para vivir y que por tanto hay que trabajar. Pues ahí también quería atacar yo un poco el tema de los adultos. Me decían, es que yo tengo voz demasiado aguda, otro me decía, tengo voz de pitufo, ¿cómo puedo...? ¿Ustedes también trabajan en este área? Es decir, ¿se puede cambiar la voz incluso de adulto? Me hablaban de algunas técnicas de impostación incluso y algo así. Sí, bueno, más que cambiar la voz, nosotros lo que trabajamos es un poco lo que es la rehabilitación de la voz. ¿Vale? Son personas o pacientes que tienen diferentes patologías. Por ejemplo, un pólipo. Un pólipo, nódulos, disfonías. Gente ¿algún tipo de intervención? Sí, pues nosotros lo que intentamos trabajar es mejorar la calidad de la voz del paciente. Normalmente hacemos una evaluación inicial, hablamos sobre el abuso que se está haciendo de la voz o qué pautas podemos darles para eliminar esos malos hábitos que están provocando esos nódulos o esas disfunciones en la voz, y a partir de ahí establecemos un proceso de intervención donde se trabajan técnicas de respiración, de relajación, de impostación, de articulación. Élika, ¿convienes conmigo en que parte del éxito de cambiar la voz, aunque no sea exactamente así. Empieza por una buena pronunciación, vocalización, es decir, a lo mejor el timbre es más o menos molesto, más o menos agradable, pero puede mejorar mucho. Bueno, yo creo que se puede mejorar nuestra dicción, nuestra forma de articular. ¿Cómo? Pues aprendiendo a respirar bien, realizando una respiración costodiafragmática, aprendiendo a relajar toda la musculatura a nivel orofacial, aprendiendo a impostar la voz, a colocar nuestra voz en nuestra caja de resonancia. Todas estas son pautas, ¿no?, que ayudan al paciente a mejorar su voz y a evitar alteraciones. ¿Y la vocalización y pronunciación ayudaría a algo? Hombre, claro, claro, damos pautas y ejercicios, estrategias para mejorar la articulación y que el mensaje sea más audible, más claro y más directo. Vale. ¿Y haces una valoración así de toda la gente que vive en la isla? ¿Con qué te encuentras? ¿Te encuentras con...? Porque al final se comporta como un músculo esto, es decir, puedes tener la voz, podríamos verlo así, como un músculo atrofiado o no. Bueno, lo que sí es verdad que los pacientes que llegan a la consulta con alteraciones de la voz llegan cuando ya han notado que se quedan sin voz, que se levantan con una fonía... ¿Tabaco, por ejemplo? Tabaco, malos hábitos, alcohol... ¿El alcohol también afecta? Sí, claro, el alcohol es un irritante, igual que el tabaco, pues malos hábitos, gente que levanta mucho la voz, que utiliza mucho el grito, pues... Te fijas muchísimo en eso, ¿eh? Sí, pues gente que abusa del aire acondicionado ahora con esta ola de calor que pasamos, abusamos mucho del aire acondicionado, reseca los repliegues de las cuerdas vocales y todo eso se nota, pero sí es verdad que hacemos un llamamiento para que la gente que presenta alguna alteración de la voz, cuando ya vaya notando algo, pues acuda a su médico de cabecera, que le derivará a su otorrino, para intentar paliar y intervenir lo antes posible, no alertarnos ante una ya disfonía total. O sea, no nos levantamos y no podemos hablar, ahora es cuando vamos a la ópeda, no, tenemos que un poco prevenir e irnos dando cuenta de cómo va cambiando nuestra voz, y que es un instrumento pues muy importante y que necesitamos a diario. Pues la pregunta del millón, ¿dónde están, dónde se les localiza? Pues el Centro Educativo y Terapéutico Vocalia está ubicado en Tías, en la calle Islote Hilario, número 10, local 2, en la trasera de la farmacia, de la avenida de Las Palmeras. Nuestro teléfono de contacto es el 928-52-4846 o el 679-362-449. Y nada, pues decirle que estamos está formado por un grupo de profesionales entre los que se encuentran dos logopedas, una pedagoga, una psicopedagoga y una psicóloga. Y nada, que atendemos a niños, adultos y adolescentes con diferentes tipos de patologías. Y nada, que estamos allí para lo que necesiten.